diablo, un hermano al que también le llevo la fuerza. Ya que vas a escribir, dijo, cuenta de mi pueblo, pobreza y dolor, solo trajo el progreso. Soy Freddy, cantante de Maldito Veneno, y los invito a escuchar todos los domingos a lo mismo de siempre por FM Voces, donde vive el rock. Para definir la injusticia y que solo aspiraba un fruto de la propia jodida. Bueno, amigos, aquí estamos una vez más convocado, ¿no? Acá en lo mismo de siempre. A la espera, ¿no? De esta tan esperada fecha, loco, acá en La Rioja, el 9 de julio, con el banquete, ¿no? La verdad que todos manija, todos muy acelerados. Escuchábamos recién la voz de invitación, ¿no? Invitando a todos a escuchar Radio Voces, al amigo Freddy de Maldito Veneno, de Buenos Aires, ¿no? Que bueno, va a estar tocando esta banda espectacular, loco. La verdad que para todos los que somos amantes de la renga, nos... Bueno, pero todos los que somos amantes de la renga, la verdad que esto es un honor, ¿no? Para nosotros recibir terrible banda como es Maldito Veneno, ¿no? Aparte, pibes muy humildes, loco, que del vamos se han copado, ¿no? Con la idea esta de la previa que se está armando, que vamos a estar hablando también de ese tema, que ya está confirmado local, para una de las dos previas, porque hay dos previas, ¿no? Para una de las dos previas, la otra también vamos a estar comentando, se va a estar confirmando en el transcurso de esta semana, que vendría a ser la del sábado 9, la misma fecha que está tocando la renga acá, detonando nuestra querida Rioja. Así que bueno, nos están escuchando, loco, de todo lado, ¿no? Estamos esperando ansiosos. La verdad que todos estamos un poco demasiado acelerados. Yo creo que ya no debe quedar cactus en los cerros, porque están todos muy acelerados buscando algo por ahí. Así que bueno, loco. Saludos infinitos a todos, ¿no? A todos los que se copan y hacen el aguante. Muchos sacrificios, loco. Son muchos años siguiendo esta gran pasión, ¿no? Contagiando a millones, una forma de vida, loco, lo que amamos a la renga. El que sabe, loco, del paño, entiende que es una forma de vida, esto no es. Es una banda nada más, esto es mucho más que eso, ¿no? Así que bueno, la verdad que muy muy acelerado todo, y bueno, saludos para todos, loco, que están prendidos del otro lado, para Yami, para Yanacón, para Nadia, para el Chucha, que el Chucha va a estar tocando, ¿no? La renga también en Jujuy, así que seguramente vamos a estar compartiendo también ese terrible banquete, que en el medio de esta semana se confirmó también una tocada en el Trichaco salteño, convocado, ¿no? por el chaqueño Palavecino, que está haciendo una onda solidaria en el Trichaco para, creo que el día 14 es, así que bueno, todos los que estemos haciendo la gira, que va a ser muchedumbre de gente, todo lo que estemos haciendo la gira, seguramente vamos a estar compartiendo también, que es Campo Atraviesa, debe ser, ¿no? Por ahí ese Chaco salteño tan sufrido, tan necesitado, ¿no? De la ayuda de todos, ¿no? Ya que de cuestiones políticas por ahí no No llega para toda esta zona, ¿no? Para todo lo que es el norte, porque la verdad que todo el norte es muy sufrido. Bueno, hoy de por sí la Argentina completa vive una situación muy complicada. Así que bueno, seguramente en el medio de lo que va a ser, bueno, La Rioja, Jujuy, también Santiago del Estero, bueno, en el medio va a estar esta tocada, ¿no? En el Trichaco Salteño, convocada por el chaqueño palavecino, una onda solidaria. Hasta donde se sabe, creo que va a ser. Así que bueno, saludo también al Fafán, que está del otro lado, a Tomás, a José Luis, a Yami, bueno, ya lo había dicho, al Negro Yanacón, a Nadia, a Marcos Silva, a Ariel, a Santiago, al amigo Luis Valdivieso también, que está hiper acelerado. Yo creo que el amigo Luis, yo creo que no duerme desde ayer. Por los mensajes que me mandaba, creo que tenía la voz un poco ronca. Para mirá, ya vuelvo. Mostró señales, da señales de vida. Claro, feliz al padre. Pero bueno, ahí está el amigo, ya vuelvo. Que hoy no vino, bueno, está algo complicado. Por el tema del descargo, nada más. Para Nuni, que tiene una idea, dice que quiere ir a chayar al domo. Para Rodrigo, para la Pato, loco, que también está en Buenos Aires. La Pato es un oyente. Un beso de parte de Nora para Pato. Pato, una fiel oyente desde el principio, ¿no? No se escucha. Para Walter también. Para Nahuel, loco, de viejo estilo también, que está escuchando. Así que bueno, para Maxi. Maxi es salteño. Y él, por medio de Maxi, loco, se empezó también a yo por lo menos me había enterado del tema este del Trichaco por él, ¿no? Maxi es salteño, Maxi está estudiando en una de las universidades que tenemos aquí en la Rioja Capital. Así es que por medio de él, yo personalmente me enteré. Así que bueno, un saludo también para Maxi, loco. Y un saludo también para Maxi de Nonogasta, que anoche hasta altas horas de la noche estaba mensajeando, ¿no? Un pibe. Maxi no gasta, que lleva la yenga, ¿no?, en sus venas y entiende de lo que se habla. Así que muy bueno, loco, la onda esa. Dice acá, mandale un saludo de mis partes para el Guerrero de Ya Vuelvo. Y otro saludo, loco, también para Andrés, que está con el amigo Pablo de KDK, compartiendo ahí un rico vermut. Así que un saludo para ellos también. Le metemos dos sopapos así a la pera. Al regreso nos explayamos de lo que va a ser toda la previa del viernes 8, que se viene, la verdad que se viene con todo, ¿eh? Maldito Veneno, KDK, Herejía de Chepes, va a estar rompiendo. Y la banda, una banda que se sumó a último momento, que va a traer cola también, ¿no? Como los amigos de Maldito Veneno. La verdad que estos pibes, loco, hay que es un Maldito Veneno, loco, es un monumento a la humildad también. Son, loco, unos pibes bastante copados. Al regreso, loco, vamos a estar explayándonos de todo esto. Vamos a estar escuchando un par de audios para que, loco, nosotros, todo lo que salimos de hace muchísimos años, detrás de esta gran pasión, sigamos, ¿no?, acelerando, ¿no?, poniéndonos cada vez más manija, porque esto, loco, es de no creer. Y más lo que hablaba en el fin de semana, vieron por ahí, hay un pasacalle que está dando vuelta a la calle. No, pasa que vos, viste, lo colgás, viene la MUNI, no, pasa que viene la MUNI y te lo baja. Sí, te lo baja la MUNI, vos tenés, viste, que poner una moneda arriba para dejarlo, pero bueno, nosotros no le vamos a poner una moneda a la MUNI. Así que bueno, andamos de escabio, rotando por todos lados, vamos, lo ponemos, escabiamos, armamos así una pequeña, claro, una pequeña junta ahí con todos y... Tal cual, ayer estábamos en la casa de Lema, un rengo también de la hostia de aquello, de la vieja, del viejo testamento. Así que, bueno, loco, metamos dos sopapos así, al regreso metemos un par de audio para... Y nos explayamos, loco, ¿no? Sobre la previa de lo que va a ser todo, toda esta locura que estamos viviendo acá en La Rioja. Así que vamos todos sopapos, al regreso hablamos bien. Agarrado a la rama, una víctima encandilada. Iba al borde de la raya, ni siquiera parpadeaba. Pidió rápido un ataúd. Hizo muy tarde y quiere volver por la autopista desde el amanecer. Una banda que tocaba motocicletas descontroladas. Iba al borde del abismo, iba leyendo el precipicio. Prisionero de la libertad, es un buen día para vos. Toma un estribo antes de salir, por la autopista antes que salga el sol. Escuchar lo que se oye desde el más allá, ¿no? oración. Hay un silencio para respirar. Si siempre espero lo que me va a decir, yo solo escucho lo que me va a picar. Y todo el tiempo hablas sin parar. Yo ni pregunto y me suele contestar. Como una mosca que se me metió en mi cabeza, no para de aletear. Sopapote, ¿no? En la pera. La verdad que un programa, ¿no? Bastante movido hoy, ¿no? Ahí escuchábamos también el audio del saludo, ¿no? Del Capa, de Maldito Veneno, invitando, ¿no? Loco, a sumarse, loco, a toda esta locura de lo que es lo mismo de siempre por Radio Voces, ¿no? Agradeciendo siempre, como siempre digo, loco, a Nora y a Radio Voces por darnos una hora de su programa que antecede a los mismos de siempre, que sea metal. Así que bueno, agradecido, ¿no? Radio Voces y todo. Un saludo también, loco, para Pablo Doria, que nos está escuchando de Rosario, ¿va? Que nos pide Montaña Roja. Los dos temas que viene, o sea, el tema que viene, Montaña Roja, ya estaba programado, así que bueno, se lo dedicamos a Pablo Doria de Rosario, que nos está escuchando, loco, la mejor. Y bueno, y te esperamos, loco, acá en la previa de lo mismo de siempre. Y bueno, en el banquete, ¿no? La Rioja espera a todo con los brazos abiertos. También un saludo para Martín, Martín Cornejo, que nos pide el tema de El Baldío, que nos está escuchando, Martín nos está escuchando de Río Ceballos, en Córdoba. Así que bueno, un saludo también para él. Pablo de KDK también me dice, mandale un saludo otra vez, mandale un saludo para el Andrés. Y míralo vos al Warlo. Un saludo para el día del padre, dice Warlo, manda una fotito de. Sí, pero bueno, qué sé. Al amigo Jairo, que con Jairo, loco, amigo Jairo de Salta, que estamos en deuda, que también nos está escuchando allá, ¿no? Estamos en deuda con Jairo por el banquete que fuimos a compartir. Allá, la verdad que nos espero en el barrio, ¿cómo se llama el barrio? Villa Los Sauces, que hay un equipo de fútbol también que veo que siempre publica él. Así que bueno, la verdad que los pibes de Salta se han comportado de la mejor. Nos recibieron con unas empanadas, compartimos toda la previa en la casa de él, ¿no? La madre de Jairo, un espectáculo. Compartimos unas empanadas. Una empanada, digo, eran como 800.000 empanadas con la. Perdón. Con la típica salsa salteña, ¿no? Viste que le preparan los salteños, te hacen la empanada, preparan una salsita así, le meten adentro de la empanada, es un espectáculo. Así que los pibes, bueno, 800.000 empanadas, escabio a doquier. Como yo no tomo fernet. Y bueno, y la previa era onda fernet, qué sé yo, me dice Nero, ¿qué toma? Y me fueron, me trajeron una bagging box de 3 litros. ¿Ah? Sí, allá en Salta existe el bagging box de 3 litros. Bueno, acá era 5, bueno, pero allá son 3. Bueno, ese se comercializa allá, bueno, puta aparte. Me trajeron el vinagre ese, ¿no? Para tomar, la verdad, un espectáculo. Cuando ya pensábamos que ya estaba todo listo, bueno, loco, vamos a ver qué onda la previa, vámonos para cerca del predio. ¿A dónde se van, loco? Dice. No, ¿a dónde se van? No, ya no vamos, loco. No, vamos, un asado. Así que nos fuimos, loco, al terreno que tiene unos departamentos, tipo hotel, así, uno de los pibes, nos comimos la vida, loco, hay un asado. Hicimos la previa con los changos de San Juan, compartiendo ahí, San Juan, el amigo, el hermano de Ramiro. No, en Salta, no es en Salta. Por eso, pero los pibes eran de San Juan. Pero bueno, la pasamos, un espectáculo. Así que bueno, con los pibes esto estamos en deuda, loco, ¿no? Estamos esperando que vengan. Así que bueno, una masa, boludo, todo. Estamos todos muy acelerados. Millones de mensajes, loco, millones de mensajes. De todos lados. Comentando lo que se viene, ¿no? Con el tema de la previa. Bueno, para que sea todo algo totalmente distinto a lo que pasó hace 12 años atrás, se organizó la previa Renga para el viernes, 12 años, ¿no? Para el viernes 8 de julio. El lugar que nos va a convocar va a ser Grecia, con las bandas, ¿no? que recién estaba comentando, que va a ser Maldito Veneno de Buenos Aires, que recién escuchábamos los audios de los changos de Freddy y de Capa. Va a ser en Grecia, bueno, con Maldito Veneno, KDK, de acá de La Rioja, una banda, loco, KDK, una banda que también tiene una humildad, los pibes que. Y la verdad te da placer, loco, compartir ruta con los pibes estos. Que tocan acá, después se van a tocar en San Juan el día sábado. Así que bueno. Y con los pibes, ¿no? Partiendo también los locos de herejía de Chepes. Que van a estar rompiendo. Un saludo para Gori también que está escuchando, dice. Así que bueno. Alta previa, ¿me entendés? Con todo esto se viene, la verdad que es una locura. Atenti, loco, ¿no? El martes va a estar saliendo las entradas para la previa. Venta anticipada, ¿no? Entrada anticipada, 25 mangos. La verdad que es un precio bastante accesible, ¿ah? La idea es pasarla bien, loco, y que, bueno, se pueda pagar el local. Y bueno, y anoche, y a último momento, una grata, pero muy grata noticia, que se va a estar sumando también al escenario, ¿no? La banda del Gordo Mido, ¿eh? Con lo loco, todo lo que son los plomos de la Yenga, así que, bueno, la verdad que hay muchas cosas, loco, para contar, por ahí no lo podemos, no podemos explayarnos demasiado con todo lo que se viene, pero la verdad que vamos a tener, loco, visitas demasiado gratas, ¿eh? para toda esta locura que estamos viviendo. Y bueno, loco, la onda es que se copen todo y que sepamos, loco, recibir, ¿no? A todos los hermanos rengueros que vienen de toda la Argentina, loco, de países hermanos a la vuelta, que van a estar también compartiendo todo esto ya desde jueves, ¿no? Unos días antes de lo que va a ser la fecha puesta, servida en la mesa para semejante banquete. Loco, o sea, la mejor con todo, hay que hacer, loco, algo distinto, ¿eh? Que no pase lo que pasó hace 12 años atrás, que estaba todo muy tranqui. Bueno, esta vez es imposible porque lo mismo de siempre, se han procreado, loco, somos una banda de pibes ahora. Bueno, no tan pibes algunos, pero todos tirando para el mismo lado, acompañando todo lo que es esto. Anoche conversaba algo con el Ema. El Ema es un loco también viajante de aquello, ¿no? Un loco que. Un loco bohemio a la cabeza. El loco pilla sus zapatillas, su pantalón, su remera o buzo, dependiendo la temporada que le pegue, y se toma el palo y se va al carajo. Y anoche hablamos, viste, de toda esta locura. Y la verdad que todo, loco, lo que amamos esta banda, estamos muy alborotados. El Andrés también, que está muy alborotado con todo esto. Bueno, todos los pibes, loco, todos los pibes. Y atento, loco, porque, o sea, Grecia, viste, tiene un lugar que no es, viste, para mucha gente. Así que, bueno, apenas salgan el tema de la entrada, no ronquen, ¿no? No ronquen. Porque la verdad que se la viene, se la trae con todo esto, ¿eh? La verdad que se la trae con todo. Eso es para el viernes 8. Y Grecia va a largar 22 horas puntuales. 22 horas puntuales, loco, ¿no? Destruyendo KDK, los changos de herejía. La banda de Milo seguramente va a estar compartiendo el escenario también. Y Maldito Veneno rompiendo, ¿no? Todos los oídos nuestros. Así que bueno, eso es para el viernes. El día sábado también vamos a estar haciendo, ¿no? La previa. Salimos de ahí, de Grecia, nos vamos a un camping que ya lo vamos a estar confirmando en el medio de la semana. Vamos a hacer también la onda ahí, vamos a recibir a todos los pibes, loco, todos los micros, ¿eh? Para que, bueno, compartamos ahí un asado y hagamos toda la historia y la pasemos bien. Y la onda es hacer una cuestión solidaria también. El tema por ahí no, del camping todavía no se lo comento porque no. La onda es hacer algo solidario, ¿eh? Para asistir a una familia acá de la Rioja y una escuela rural. Que, bueno, en su momento también ya le vamos a estar comentando. Que ese sea, digamos, el meollo de todo esto, ¿no? Que, para que entiendan que la Yenga traspasa todo esto. Que la Yenga, viste, en su paso, aparte de detonar todo, también deje, ¿no?, su huella plasmada, aportando y ayudando, porque el rock, loco, el rock and roll es solidario, ¿no? El rock and roll es solidario y ayuda, loco, no tan solo, viste, somos por ahí unos muchachos un poco desprolijos, con ideas locas, con onda escabio y todo eso, ¿no? También, viste, tenemos nuestra cuestión solidaria. Así que bueno, la idea es esa. Falta definir un poco el tema de la cuestión esta, viste, la burocracia por ahí, que acepten y que entiendan que no entran en la cuestión de lucro por ahí el tema del camping. Pero bueno, vamos a estar comunicando ahora en lo que va a pasar en la semana. Así que bueno, se la trae loco con todo, va a ser la verdad una fecha alucinante. Le vuelvo a repetir, loco, no ronquen con el tema de la entrada, que va a ser 25 mangos, loco, es nada, ¿eh? Es nada, loco. Así que la idea es que se copen, bueno, eso va a ser anticipado, así que la idea es que se compren todo antes, ¿eh? Y porque obviamente hay que pagar todo el sonido local y toda la historia. Pero bueno, todo se lo hace, ¿no? Con mucha pasión, con muchas ganas, para que la pasemos bien, disfrutemos. Loco, este tipo de vivencia no es normal. Lo hablaba con Freddy, con otro loco más de otras provincias. Esto no es normal por ahí para nosotros disfrutar y tener este tipo de eventos acá, ¿no? Que una banda, una de las bandas más convocantes, si las hay, haya puesto sus ojos en la Rioja, ¿no? Entonces, sepamos, loco, disfrutar, esperemos estar a la altura de semejante evento. Nosotros vamos a estar a la altura, seguramente. Espero que la Rioja capital, ¿no? O sea, la gente de la Rioja es muy solidaria, es muy, sabe, es muy anfitriona en ese sentido. El tema, viste, por ahí el tema de los pitufos, viste, que el yuto por ahí no es tan... Hay que ver qué es lo que pasa con ese tema, ¿no? Una tela larga para cortar algo, ya hemos hablado el programa anterior. Dijera Dinosaurio Legrand, viste, el público se renueva, pero el tema es, viste, está como instalado el tema de cómo será el tema del operativo, como ahí en el lugar este del domo no se puede compartir asado, no se puede hacer nada, menos que menos, viste, llevarse al hocico, viste, un sahumerio por la calle es medio complicado. Pero bueno, calculo yo que para semejante evento deben de tener algo ya medianamente programado para que no suceda nada, no pase nada raro, en el medio. Las bandas, loco, que van a estar también presentes, ¿no? Dando su ayuda ahí, ayudando, ¿no? Compartiendo toda esta locura en el camping. También va a estar Maldito Veneno, siempre, loco, ¿no? Vuelvo a repetir, hay que hacer una cuestión de abulencia, ¿viste? Porque los pibes, la verdad que la humildad que tienen los pibes esto es... ¿Ah? La humildad, nosotros conocemos de humildad, loco, porque seguimos a una banda totalmente, ¿no? Humilde, lo que alguna vez hemos tenido la posibilidad por ahí de compartir algún trato, algún diálogo con algún integrante de la banda, se da cuenta que son unos pibes comunes y corrientes. Bueno, de igual manera los pibes de Maldito Veneno, ¿ah? La verdad que hay mucho en el medio, mucho que yo quisiera por ahí, audios que por ahí yo quisiera hacerles escuchar, algunos, ¿no? Obviamente, para que se den cuenta de la grandeza, loco, de lo que es Maldito Veneno, ¿ah? Algunos de los changos ya lo conocen, obviamente, es una banda, ¿ah? Que ya la viene remando de hace un rato. Entonces, la verdad que hay que sacarse el sombrero. Y bueno, así como Maldito Veneno, loco, yo me saco el sombrero también con los pibes de KDK, ¿eh? De Herejía, y que van a estar tocando. Y bueno, y en la previa del sábado 9, el mismo día que toque la Yenga, también se va a estar sumando, ¿no? A esta gran locura, esta gran pasión, que seguramente vamos a copar el camping, ¿eh? Porque así será. los pibes, ¿no? De Nudo Infinito, que recién el programa que antecede a este, que sea metal, estaba haciéndole una entrevista. Así que bueno, esto, loco, es una manera que una bola de nieve que va creciendo, ¿eh? Y que cada vez genera mucha expectativa. Gente, loco, que te brinda muy buena onda. La verdad que yo por ahí quedo un poco, no sé si sorprendido, ¿viste? Porque cuando vos generás algo desde el dentro, ¿viste? De las entrañas, buena onda, dijera también el amigo Freddy, ¿viste? Difícilmente te pueda ir mal, ¿viste? En el sentido, siempre hablando, partir y pasarla a pleno. Así que bueno, la mesa, loco, está servida. Tenemos previa a dos manos. Las previas, de hecho, se van sucediendo día a día, fin de semana, ya no se respeta, fin de semana. Nos cruzamos con los pibes, loco, tomemos un pollón, estamos tomando y bueno, así que la onda es esa. Loco, le metemos dos sopapos más, ¿ah? Le metemos dos más, ya estén 5 minutos para las 10 de la noche. Al regreso, millones de temas para hablar, ¿eh? Al regreso seguimos con toda esta manera. Atravesar cruces de mil barreras, la montaña roja sangra por mí, un camión al río de mis venas, la profundidad que se elevó llevará de mí lo que quede.

emocionan tus palabras, loco, y toda esa energía que le pones y todo ese sentimiento, loco, la verdad, muy, se contagia full. Así que esperemos nosotros estar a la altura de la circunstancia ahí, de semejante evento, que va a ser re lindo, porque si uno lo hace con el corazón va a salir todo bien, papá. Así que bueno, ahí vamos a estar y vamos a rockear. Maldito Veneno va a ir a rockear ahí a La Rioja y hace una linda previa renga. Así que va a ser un gustazo y un terrible honor para nosotros. Un abrazo grande, hermano. Ciegos y ocultos ya no van a poder ver, ya no se asoma la alegría por vencer. No sirve de nada fastidiar la libertad, solo nos queda suspirar para ganar. Siempre fuiste un necio a la hora de pensar. Ya se termina la propuesta y la verdad. Sin simpatía volvimos a empezar. En aquel punto donde vi mi realidad. Maldito veneno que yo solo puedo ver. Maldito veneno que rengueando encontré. Maldito veneno, solo sangra mi verdad. Maldito veneno, salpicando libertad. estábamos compartiendo ahí en el medio, maldito veneno, ¿ah? Para estar bien manija, loco, bien alto. ¿Ah? Ciego y oculto, un tema de maldito veneno, ¿ah? Algo de lo que va a estar sonando en la previa de lo que va a ser la previa, ¿no? De lo mismo de siempre en la Rioja en Grecia, el viernes 8 de julio. También vamos a estar pasando temas de... ¿ah? Un par de temas de Caicá, loco, ahí para todos los pibes que nos están escuchando de otra provincia, ¿no? El tema de Caicá, temas también de herejías, ¿ah? Que también los locos estaban presentando, ¿no? Su nuevo trabajo. Así que bueno, también vamos a estar presentando temas de ellos, ¿ah? Para que más o menos estén al tanto, loco, de toda la furia de lo que va a ser esta previa, ¿ah? Algo muy loco. Así que bueno, ahí tenían una parte, loco, de lo que es Maldito Veneno. Y también, de acá tenemos dos, tres programas para irnos explayando. El domingo que viene vamos a explayarnos sobre también las bandas, ¿no? Que van a estar haciendo el aguante, que es KDK y Herejía. Bueno, también Muy Infinito vamos a estar explayándonos y compartiendo seguramente audios con ellos para que nos cuenten, ¿no? Cómo se preparan, y alguna nota para ver cómo se preparan para lo que va a ser, lo que se trae, ¿no? Entre medio todo lo que es esta gran previa. Y hay un audio, una parte y un audio que le voy a hacer mucho para que se den cuenta. Hoy le damos un toque, ¿no? De manija ahí bien alocada a los pibes de Maldito Veneno. El domingo que viene vamos a estar a full con KDK, Herejías, de Chepe y KDK de acá, de La Rioja, que Pablito de KDK debe estar de la cabeza ahora con el Andretto, que tomándose unos vinos, me pasaban ahí una fotito de un tetra. Que están brindando un saludo, ¿no? Para todos los padres, ¿no? Que conformamos esta gran familia de la misma siempre. También vamos a estar compartiendo material de Infinito y preparando, ¿no? Siempre la realidad, ¿viste? Nos va superando el día a día. Que nos da mucha sorpresa, ¿viste? Este programa. Millones de mensajes. Un saludo para, antes que me olvide, ¿viste? Porque si no el productor me coscachea. Un saludo para, pasa que pierdo el audio este, si me voy a ver. Ah, metemos el audio, quiero meter el audio este para que escuchen. Una parte va a ser el audio, obviamente, una parte. Escuchen algo y metemos el audio, obviamente, cortina o cortina, o sea, audio, cortina y mordemos un poquito de Maldito Veneno, el tema ahí, ¿verdad? Para que más o menos vamos mascando, ¿no? Hablando de mascar, me estoy deleitando, ¿no? Con una rica hoja de coca, nos enseñó a mascar de su hierba. Así que bueno, también vamos a tratar de tener una comunicación con el amigo Luis Valdivieso, que está en Tucumán. Vamos a ver si el tiempo no nos permite y lo hacemos un toque, aunque sea, ¿no? Pero bueno, al toque ahora escuchamos una partecita de este audio para que nos deleitemos, ¿no? Y se nos llene de humildad, loco. Lo que realmente debe de ser. Así se debe de obrar, ¿no? Pero bueno, escuchemos un toque. Un toque nomás, ¿eh? Un toque de lo que va a ser la previa, ¿no? Pero bueno, vamos a... Es todo esto, ¿viste? Onda así medio improvisado, ¿viste? Pero bueno, ahí le metemos. Un toque nomás. Gracias, hermano. Muchas gracias por todo lo que están haciendo. Acá nadie está en deuda con nadie. Si hay alguien que va a quedar en deuda, vamos a ser nosotros por todo ese cariño, por todo ese... respeto a esa buena onda que le están poniendo, lo que la verdad que es buenísimo. Nosotros más que agradecidos por ser recibidos por usted por allá, por poder mostrar nuestra música por allá. Mira, yo te cuento. Stop, ¿no? stop a lo que se está preparando, ¿no? En toda esta onda. Es una parte del audio que se puede hacer escuchar, ¿no? Siempre. Pero bueno, hoy, obviamente, cuando sigamos, ¿no? Con todo este el tema, ¿no? Del programa, vamos a ir pasando audios para que vayan escuchando, ¿no? La verdad que un gusto, loco, un gusto estar siempre a pie del cañón y compartir con gente que se copa, ¿no? Y le pone muy buena onda, loco. Así que también un saludo para Freddy, que está obviamente festejando el Día del Padre. Él no es padre, o no lo sabemos, dijera él, ¿no? No sabemos, por ahí en las noches del refrigerio, en noches de luna llena, uno no sabe lo que pasa, pero bueno, por el momento no, oficialmente no, dice. Así que bueno, él está festejando el Día del Padre también con Horacio, que es su padre. Hace una parte de lo que es Maldito Veneno también, y al toque volvemos, ¿no? Al toque, así. We'll be right back. Bueno, amigos, ahí volvemos, ¿no? De otro sopapito de Maldito Veneno. Y ahora vamos a estar compartiendo también un tema, abusando por ahí, ¿no? Un poco de el tiempo de Pablo, y también que está acá haciendo, ¿no? Y de Nora, obviamente, que es la que nos hace el aguante pasándonos el tema, igual y Pablito ahí haciéndonos el aguante con el tema de la llave, ¿viste? Acá en la llave. Así que bueno, gracias, loco, ¿no? Pasamos un poco, ¿no? Nos vamos a pasar un toque. Un saludo también para Sofía, loco, que nos está escuchando allá de Chamical. Está escuchando, ¿no? Allá está estudiando veterinaria, también nos está escuchando ahí. La verdad que de toda parte de la Argentina, loco. Hoy es un programa por ahí. Bueno, siempre tenemos, ¿no? Oyentes de otras latitudes, pero bueno, hoy es una cuestión un poco más masiva. Luego le metemos así un toque también de KDK, ¿sí? Para que escuchen, y al toque pegadito también metemos un tema de herejía y bueno, como para ir cerrando, ¿no? El programa de hoy, porque la verdad que ya se nos está yendo un poquito la noche, y así que bueno, le metemos esos temitas para que más o menos sepan, ¿ah? Con qué güeyes van a arar, y bueno, agradecido, loco, siempre, ¿no? A la banda que se copan para este tipo de evento y más en esta previa. ¿Ah? Le metemos KDK y le metemos herejías también de Chepe. ¡Nada, Juliano! ¡Ya! loco, ¿no? Ahí teníamos, estábamos compartiendo. Compartíamos, ¿no? Los sopapotes también de un tema de KDK, ¿ah? Algo de lo que va a estar sonando en la previa de la jenga y bueno, sonando también los locos, ¿no? Los chavos de herejías y Chepe. Un saludo para Guillermo, ¿ah? Para Guillermo, Agustín, Iván y Gabriel y Abril, ¿ah? Que nos están mandando también saludos de acá de La Rioja, ¿eh? De La Rioja Capital, que también están ahí prendidos del otro lado. La verdad que millones, loco, de temas y saludos para todos. Dos minutos, si quieres, dos minutos, saco, no, me toca dos minutos. Saco al amigo Luis Valdivieso de Tucumán. Un par de palabras, ¿ah? Y cómo se va a estar preparando la gente de Tucumán para lo que va a ser. El amigo Luis va a estar seguramente el día antes, el día viernes, para la previa, va a estar compartiendo acá. Le metemos cortina y pasamos al sol de la comunicación. Dos minutos con los pibes. Al regreso, luego dos, tres palabras en este domingo del Día del Padre, ¿ah? Para que sigamos festejando. Así que cortina, volvemos a la. Bueno, loco, acá un pibe, ¿no? Siempre que se suma a esta gran movida de lo que es lo mismo de siempre. Un fiel oyente, loco, de lo que es lo mismo de siempre. Así que, bueno, un saludo para el amigo Luis Valdivieso de Tucumán, ¿no? ¿Cómo andás, negro? ¿Cómo te estás preparando para esto? Vos viste, escuchame, ¿cómo estamos todos? ¿Cómo estamos todos? Como yo el otro día puse en los grupos, viste, que el asunto de ¿cómo se llama?, de que se hace, se paga lo que se debe. La Rioja tantos años, Jujuy tantos años, Santiago tantos años, y bueno, era lo mínimo, ¿me entiendes? Era lo que se siguen pudo. Haciendo ellos lo mínimo, hermano. Sí, viste, hermano. Viste que no levantaron, ¿no es cierto?, como puse el otro día, ¿no es cierto?, el asunto de la entrada. No levantaron ni un céntimo. Sí, la verdad que el precio de la entrada sigue siendo la misma, obvio. Y sí, escúchame, hace un número, por lo menos un 60% de la devaluación, ¿no es cierto? Por lo menos tienen que haber cobrado 700, 800 pesos. Como mínimo. Y no levantaron un peso. Ahí te das cuenta quiénes son, a dónde van y a dónde les lleva el viento. Y sí, la verdad que sí. Negro, ¿cómo te estás preparando para venir, no? Bueno, ya estuviste compartiendo con nosotros hace un tiempito atrás en la casa del Andrés, en la pasada, sí. ¿No? De lo que fue a Córdoba. Sí, sí, sí. Escuchame, es muy, ¿cómo se llama?, muy representativo, que ¿cómo se llama?, vos estás armando eso del asunto con Maldito Veneno, con el grupo. ¿Viste? Sí, la verdad, ¿cómo se llama? Sí. Porque no, lo que pasa es que es un grupo muy representativo, es un grupo pulmón, terriblemente pulmón, sí, ¿me entendés? Como Renga, ¿me entendés? Y que ellos se hayan querido tocar y vos que estás armando todo eso, muy representativo para nosotros, loco. Sí, la verdad para que nosotros, sí. Los locos se han copado del vamos y un... No tan solo ellos, ¿no? Sino también KDK y los pibes de herejía de Chepe que prendiéndose, ¿viste? Ayudando para que esto, ¿viste?, sea una locura. Pero ¿sabes lo que pasa? Que algunas veces te digo, por ejemplo, yo conozco a Pablito Céspedes, que es tu amigo, somos amigos de él. Algunas veces no es cómo sonar, sino qué le pones. La verdad, ¿no? Y uno le pone corazón, loco. uno pone corazón. Y a mí la gente que me está escuchando ahora en esta radio, ¿me entiendes? No sabe lo que sos vos, loco. No, no saben lo que sos vos, ¿sabés qué? Yo voy a hablar, ¿sabés por qué? Pues son muy representativos, loco. No. Y hay que tener ganas de escucharme y hacer, y hacer, y hacer, y hacer, ¿me entiendes? Y poner, y poner, porque hablemos lo que es plata también, ¿no? Y vos la ponés, ¿me entendés? No, ¿me entendés? Yo no voy por la plata como, como la venga, ¿viste? Obviamente. Pero hay que, escucharme, ¿me entendés? Yo sé que a vos no te gusta lo que estoy hablando, ¿me entendés? Pero son muy representativos. Igual que cómo se llama Polito, igual que cómo se llama que Andrés, ¿verdad? Y sí, pasa que uno, viste, bueno, lo motoriza, yo soy un tipo, que ahora, viste, cómo se llama, es complicado, si no me acuerdo, 20 y tanto, 25 años, pero sigo a ellos, no importa, no importa cuántos son los años, ¿verdad? Si no, ¿verdad? Te volvés a ver con la misma gente, loco, no sé si me entendés. Sí, que es muy representativo, hermano. Es muy representativo. Pero bueno, la idea, viste, es poder recibir a todos los mismos de siempre, de toda la Argentina, ¿no? Y de países limítrofes que vengan a compartir, ¿no? Y que sepamos estar a la altura de semejante evento y la pasemos sí. bien, ¿no? Banqueteemos como debe de ser. Escúchame, pues les podés contar lo que voy a hacer yo, porque yo me voy con, o sea, yo me voy más temprano y llego el viernes temprano para dar la mano a ustedes, y después va mi novia que llega a las 12 de la noche del viernes con su hijita, sí. después de trabajar en enfermería, me entiendes, que trabaja con las criaturitas, viste cómo se llama, mirá lo que hace, pero ella va a cumplir con la venga y va por atrás, me entiendes. Y sí, da igual. Escuchame, vamos así, que este color que me están contando. Porque Oscar Esperanza, para los vecinos. Sí. No sé cómo se llama este. Bueno, eso ya lo estoy contando yo a la gente que quiere ir para ahí, al Trillaco. A la finca. Eso va a ser una locura. No, bueno, yo ya fui, yo. ¿Mandé? Desde acá de Tucumán fui para allá. Bueno, sé que ya le dije. Vayan, pues tienen que ir solamente en vehículos grandes, algo. ¿Mandé? La cola es en algún lado. Claro, no es en el Trillaco. Claro. O sea, después que toquen en La Rioja, ¿no es cierto? Van a tocar en Jujuy, ¿me entiendes? O ve, a ver, ¿cómo es? ¿Era 9? Claro. Y después van a ir ahí, que es como son, que siempre hacen, van varias bandas, hasta la Nueva Luna, va, o sea, de cumbia, todo eso, sí. Van acá. No, pero vos tenés que ir, ¿sabes qué? Tenés que ir con la tanqueta hasta ahí, porque es en medio de la nada, porque yo fui. Yo fui hace 4 años para allá, porque este es el doceavo Trillaco. Sí, hace rato que se viene. ¿Sabes por qué es Trillaco? ¿Me entendés? Porque el monte chaqueño. Claro. Y justo la finca de él da para Bolivia, la punta, y da para Paraguay. Y la luma de amigos que tenemos en común. Me dice, Tucu, dice, vos que sabés, dice, ¿dónde? ¿Sabés dónde es? Le digo y le explicaba. Ah, no, dice, vamos a Santiago directamente. No, sí. no sabés dónde es. Es en medio de la nada. Sí. Ojo, si tenés una camioneta, algo bien para ir, que esto, que lo otro. Pero como yo le digo, y no sé si hago bien decirle, con Gustavo, el Gabriel, ¿no es eso? Y el tanque, y ¿me entiendes? Van de invitado, van a hacer 4 o 5 temas y se van. Y sí, obviamente. ¿Verdad? A mí me preguntan, yo soy muy sincero. Y sí, tal cual. No, yo ya le dije, me voy a Jujuy y de ahí me voy directamente a Santiago, que me entendés. Tal cual. Sí. O sea, capaz que alguno dice, no, yo quería ir para ahí. Que y sí, hay mucha gente que sí, vos conoces, sí, yo le dije, no, es re lejos. Pero es muy significativo que ellos se pongan. Y sí, yo ¿verdad? Creo que es una cuestión, ¿no? Por ahí la cuestión solidaria. Es la que motoriza toda esa tocada. La, exactamente. Ahí, obviamente. Son 32 escuelas, hermano. Sí, son 32 escuelas. No, pero este es el doceavo, Trinchaco, ¿no? Sí, este sí, años, obviamente. Ya. Che, negro, se nos acaba el tiempo, ¿no? Ya, hemos pasado casi 40 minutos. Muchísimas gracias por darme un lugar que no tengo por qué ocuparlo. No, por favor, siempre agradecido, negro, a vos, ¿no? Por la buena onda y fiel oyente de lo mismo de siempre, de hace un rato ya escuchando. Contale y pero a la bueno. gente, a los que te escuchan a vos, a la gente que te escucha a vos, ¿a qué hora llego yo? Yo llego el viernes a las 2 de la tarde, y estoy a tus órdenes. Sí, no, pero por favor, obviamente. Ya, Mati, Freddy, todas veces me dice, dice, vamos, seguro que. No, les digo, no hay cerveza, digo, eso lo tienen que pagar ustedes. Freddy, bueno. ¿Viste? Freddy, el Mati y todo, ¿viste? Sí, no, una masa, los chavos. Pero bueno, negro. Te mando un abrazo, dale. Agradecido siempre, ¿no? De la vida por estar escúchame, y ponernos el cargador, decirle a toda la gente de La Rioja, el cargador así, y nos vamos a poner el cargador para ir tan a La Rioja. Tal cual, vos lo dijiste. Muchas gracias, che, muchas gracias. Un abrazo para toda la gente, de, ¿cómo se llama? De La Rioja, ¿sabe qué? Que se lo merecen, ¿no? Tanto tiempo, sí. ¿Verdad? La verdad que sí. Algunas veces es lindo esperar el guiso como se pone pulsudo, ¿no? La verdad que sí. La verdad que sí. Pero bueno, Nero, te mando un abrazo eterno, como siempre, y bueno, estamos en contacto, ¿no? Siempre estamos mensajeando, ¿no? Y bueno, y acá te vamos a estar esperando para compartir semejante banquete, así que agradecido. Atajame que yo llego a las 2 de la tarde, ya te dije. Pero ya sabe que sí, ya sabe que sí. Así que bueno, Nero, te mando un abrazo, ¿eh? Sí, para toda la gente, para todos los ringos, para... ¿Qué, una hermandad, viste? De verdad que sí. Que nunca nos traicionemos, loco. Jamás. Que nunca nos llaman. Jamás. Que somos, entre comillas, somos. Yo tengo a la hijita, ya la vas a conocer, la hijita de, ¿cómo se llama? De mi señora, que no es mi hija. Tiene 6 años. De una que sí. Va a cumplir 7. Imagínate. Dice, por Dios, me dice, voy a ver en La Roca, dice, ¿cómo se llama? A Gustavo Nápoli. ¿Dónde es lo que voy yo? Ya está masticando. Cuando ves así, escúchame, contale a toda la gente de La Rioja, cuando ves una criatura así, que la van a ver porque se llama Lula, la hija de mi señora, y ya la conocen, cuando ustedes la vean, se van a dar cuenta que algo bueno me ha hecho la vida. Exactamente, negro. Exactamente. Dale, hermano. Negro, te mando un abrazo, gracias, y estamos en contacto, ¿ah? ¿Eh? Dale, hermano. Dale, vos ya sabes que sí. Dale, negro, te mando un abrazo. Dale. Gracias. Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias. Chao, chao. ¿Hasta cuánto? De la alta sexta altura, que siempre hay más y yo más quiero subir. ¿Hasta dónde llegará esta pendiente? Ahí compartíamos la palabra, ¿no? El amigo Luis Valdivieso siempre atento con nosotros y compartiendo, ¿no? Toda esta locura. Un saludo para Gucci, que nos está escuchando del barrio San Vicente, aquí de la Rioja. Luego hemos llegado al final, ¿eh? Agradecido siempre, ¿no? Por todo lo que nos brindan, ¿eh? Ayudando siempre al programa. Un saludo también para la mujer de Guillermo, Flavia, que también nos está escuchando. Para Gori, que también nos está escuchando de Chepe. Para el negro Tintín, también, que está escuchando del otro lado. Para Sofía, que nos está escuchando desde Chamical. Bueno, para Freddy, que está en Buenos Aires con todos los pibes locos de Malito Veneno. Para Pablito de KDK, que está compartiendo un vermú con el amigo Andrés. Para Maxi de Norogasta. Para Yami. También creo que ya es de Tomatina, para el Chucha, Jugeño, el amigo Jugeño, que está compartiendo con amigos de Córdoba y de Tucumán, ¿ah? Y con el hermano que es de Jujuy, para Guardo también, que nos está escuchando, para Nadia Molina, para el Gallo, para el Fafán, para Jairo de Tucumán, para Pato de Buenos Aires, que está en Quilmes, para la Fer. Mira, Fer volvió. Dale a la. Bueno, para el saludo. La Lora te manda el saludo, Fer. Para la Huel de Viejo Estilo. Para Maxi, el Jujeño. Para José Luis. Para el Negro de Aracón. Para Marco Silva. Marco Silva, que está escuchando con el Primo, para Santiago, para el Nuni, para Rodrigo, para Walter, la verdad, banda, ¿no? Para Evelyn, para Julio, Julito Herrera, que está en Catamarca escuchando con toda la monada de allá también. Para Pedrito Rengo, que también lo está escuchando. Así que bueno, para Hernán, para todo, loco. Un saludo para todos. Ya te la mandaste, André, ese mensaje negro, se ve un poquito carajo. Así que bueno, loco, un saludo para todos. La verdad que un placer, viste, haciendo toda esta onda. Otra vez, loco, un saludo para Guillermo, ¿ah? Y para su mujer, Flavia, que también nos está escuchando. Así que bueno, loco, nos vamos preparando cada vez más manija, muy acelerado. Preparándonos para lo que va a ser la previa del 8 de julio en Grecia y el 9 de julio también en un camping que ya en la semana le vamos a estar comentando. Así que bueno, agradecido, loco, de la vida. Como siempre nos despedimos, ¿no? Agradecido también a Nora que nos cede una hora de su programa para que podamos compartir esta pasión sin interés, loco, ¿no? La verdad que agradecido siempre los tengo, estamos agradecidos a eso, ¿no? Así que bueno, mermando ella una hora de su programa, que el que antecede a este, que este sea total, nos deja el espacio para nosotros para compartir hoy. Nos excedimos, ¿no? un poco mucho, a las 11:15 de la noche. Así que bueno, agradecido a todos los que están del otro lado compartiendo, y bueno, y al amigo Pablo, que también se quedó acá para así que bueno, loco, nos vamos como siempre, loco, ¿eh? Seamos felices, disfrutemos lo que tenemos, seamos agradecidos, loco, de la humildad a pleno, ¿eh? Y aguante la renga, loco, somos lo mismo de siempre y nos vamos como nos gusta a nosotros, ¿eh? Nos vamos hablando de la libertad. Bueno, amigos, estamos llegando al final y nos vamos ahí, como siempre, con un lindo recuerdo de corazón lleno, y nos vamos a ir hablando de la libertad. Yeah. Goodbye.